pensar que la amargura mata. Muy bien, hemos escuchado con la participación de la Sonora Altepexana esta canción que en su título nos dice Abandonada. 9:36 en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a comenzar el programa y platicando de dos expresidentes de Guatemala que eran enemigos de la vagancia. Bueno, pues estos dos señores eran Justo Rufino Barrios y Jorge Ubico, que llegaron a aprobar leyes de este tipo para aprovechar la mano de obra. Justo Rufino Barrios y Jorge Ubico, quienes se llegaron a caracterizar por ejercer el gobierno de una manera dictatorial, promulgaban leyes para combatir la vagancia. Pero en el fondo lo que ellos estaban pretendiendo era poder obtener mano de obra barata para las fincas, para las cafetaleras y construir también obras públicas. Esto era lo que ellos pensaban y se convirtieron en enemigos de la vagancia. Si a usted no le gustaba trabajar y era vago en aquellos años, ya me imagino qué le esperaba. Vamos a seguir platicando de ello, pero saludos para don Romeo Urizar, que nos sintoniza en la zona 7. Jueves Inolvidable de Boleros. Te voy a rogar, tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Te voy a rogar, tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás, te lograré olvidar.

habían algunos robos y uno que otro homicidio. Lo que más se registraba en aquella época era la violencia política, el cual ejercía cuando se contradecía contra el gobierno de turno. Vamos a seguir platicando con ustedes, apreciables amigos. Mientras tanto, les quiero recordar que hoy a las 11 de la mañana se estará celebrando el Corpus Christi en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Hoy, 11 de la mañana. Saludos para don Casimiro Sánchez, también para don Emilio del Rosario Castro, Julio Menchú en la Avenida El Cenizal, don Romeo Urizar en la zona número 7. Felicidades. Allá en Salcajá nos está escuchando Lucía Estrada con toda la familia, especialmente con las hijas, trabajando fuertemente para el progreso de este bello lugar como es Salcajá. Doña Lucía, aquí está la canción que usted quiere escuchar. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Qué sacas del orgullo? ¿Qué sacas del rencor? ¿Qué saco de la vida si me falta tu amor? Pensando eso he venido a pedirte perdón, a pedirte que vuelvas. Tenga razón, yo sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que estás deseado que te venga a rogar, y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar. Que me amargo la vida si te dejo de amar. Sé que tú has llorado, aunque digas que no, y sé que has deseado que te venga a rogar, y yo que estoy sufriendo, te vengo a demostrar que la vida sin ver puedo aguantar, que me amargo la vida si te dejo de amar. Aunque tengas razón, es el título de esta canción que nos ha interpretado María Luisa Landín. Y fue para complacer a doña Lucía Estrada, que nos sintoniza en Salcajá. Pues hablando de los enemigos de la vagancia, el primero en plantear una de estas leyes fue el presidente Justo Rufino Barrios, cuando promulgó el decreto número 222, Ley contra la Vagancia. Entre sus considerandos citaba que es deber de las autoridades dictar las providencias que produzcan el sostenimiento de la moral pública y reprimir oportunamente los vicios que producen la relajación de costumbres y determinando la perpetración de los delitos. Agregó también que la vagancia es catalogada como un hecho punible en la legislación de los pueblos civilizados. Esta ley consideraba haraganes a los guatemaltecos que no tuvieran profesión, oficio, renta, suelto, ocupación o cualquier otro medio lícito para poder vivir. Así también, a los que tenían oficio, profesión o industria, no trabajaban habitualmente en ellos, y no se le conoce otros medios lícitos de adquirir la subsistencia. Esto fue lo que promulgó el general Justo Rufino Barrios. Continuamos con la parte musical cuando faltan 7 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Canciones que nos hacen recordar y nos extraña hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. No obstante que juramos no mirarnos jamás, será porque no somos tan dueños del destino, será porque queremos mentir al corazón. Lo cierto es que no entiendo, y es justo si es tristeza sentirme tan cerquita sabiéndote tan lejos, pues cada quien seguimos caminos muy distintos, ni tú me perteneces, ni yo te pertenezco. Tratemos de olvidarlo, tan solo este momento, viviendo nuestras vidas con un poco de amor, echando en el olvido pequeñas diferencias que fueron el motivo de la separación. Tratemos de olvidarlo, tan solo este momento, viviendo nuestras vidas con un poco de amor, echando en el olvido pequeñas diferencias que fueron el motivo de la separación. Fernando Valadez en el programa, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros por su emisora favorita TGD. Bueno, pues hablando de los enemigos de la vagancia, fíjense ustedes que la norma del líder de la revolución liberal, que era Justo Rufino Barrios, también calificaba como vagabundos a los que tenían renta pero no se consideraba insuficientes para poder subsistir, y aún si concurrían ordinariamente a casas de juego o a tabernas. También eran perseguidos los que sin tener un trabajo formal se empleaban en cuestiones de limosnas para objetivos piadosos. Los que padecían alguna discapacidad deberían de recurrir a las autoridades para obtener una patente que les acreditara las causales que los hacía acreedores a la beneficencia pública. Esto es lo que decía el general Justo Rufino Barrios. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, y claro, saludos para María de López en la zona 1. Vamos a complacerle con mucho gusto más adelante. Mientras tanto, vamos a escuchar esto que dice así. Thank you. de haberte querido, de haberte dejado volcar tus mentiras en mi corazón. Ahora me arrepiento de haberte entregado todas las angustias y las ansiedades que tanto te di. Vergüenza me ha dado de haber pretendido que tú fueras buena y que cambiarías de modo de ser. Ahora que me veo solo y engañado, qué coraje tengo, qué vergüenza siento de haber sido tu amor. Hemos escuchado con la participación de la Sonora Santanera esto que se llama Vergüenza. Bueno, a través de la emisora de la familia, en la presentación de Jueves Inolvidable de Boleros. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 10 de la mañana y luego regresar. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Amor mío, junto al agua azul de ahí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Uñataí. Luis Alberto nos ha interpretado Recuerdos de Ipacaraí. 10 de la mañana con 5 minutos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Y platicando datos importantes de lo que eran los enemigos de la vagancia. Fíjense ustedes que las personas que eran condenadas por primera vez por vagancia, según el artículo número 10, deberían de cumplir la pena de 40 días de trabajos en los talleres del gobierno de Guatemala, o también en las casas de la corrección, en servicios hospitales, en la limpieza de plazas, en los paseos públicos, en los cuarteles y otros establecimientos que eran del gobierno, o bien al trabajo de caminos, cuidando que el penado se mantenga con mucha seguridad. La sanción aumentaba si el capturado era detenido por ebriedad, se encontraba en las esquinas, en las calles, en los atrios y otros lugares públicos, causando molestias a los transeúntes, o hallarse en las fondas, en las tabernas o viares en horas que eran de trabajo. En horas también que estos establecimientos deberían de estar cerrados, conforme a la ley de la Policía Nacional de Guatemala. Vamos a seguir platicando de estos datos que eran precisamente los enemigos de la vagancia y que fueron dos presidentes los que condenaban estos actos, que era Justo Rufino Barrios y Jorge Ubico, que aprobaron las leyes de este tipo para aprovechar la mano de obra. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer con mucho gusto en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, allá a los amigos de Salcajá. Felicidades también, y vamos a complacer también aquí en Quetzaltenango a doña María de López con esta canción que dice así. Jueves Inolvidable de Boleros. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura. Por la amargura de un amor igual al que me diste tú, ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Thank you. no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Javier Solís interpretando Cenizas. Y con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a María de López, escuchando el programa allá en la zona 1, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues fíjense ustedes que la ley contra la vagancia decretó en 1996, fue emitida por Ubico, reproduce los mismos términos de barrios. Aquí tenemos muy mal el año, porque esto no fue en 1996. Lo que cuenta la ley de contra la vagancia fue emitida por Jorge Ubico en la época de su gobierno. Reproduce los mismos términos del general Justo Rufino Barrios, pues cita que de conformidad con el artículo 20 de la Constitución de la República de Guatemala, la vagancia es punible y enumera los casos, los que concurran ordinariamente a los viares públicos, cantinas, casas de prostitución y otros centros de vicio, de 8 a 18 horas, así lo cita el artículo número 3. El artículo número 11 menciona que los condenados cuyas penas fueron conmutables están obligados a trabajar en los talleres del gobierno, en las casas de corrección, en el servicio de hospitales, limpieza de plazas, paseos públicos, cuarteles y otros establecimientos, obras nacionales, así también municipales o de caminos, de acuerdo con las circunstancias de cada persona y de cada lugar. Esto fue lo que nos comenta la historia de Guatemala y también el gobierno en la época de Jorge Ubico Castañeda. Vamos a seguir con ustedes. Saludos para los amigos que nos sintonizan en esta oportunidad. Saludos para don Alfonso Fuentes Orozco, en la zona 5 de San Marcos. También para William Alexander Rodas Calderón, para María de López en la zona 1 y Lucía Estrada en Salcajá. Vamos a enviar saludos para los cumpleañeros de este día. Felicidades. Un saludo también para don Eddie Miranda, que nos sintoniza en el barrio de la Transfiguración, exjugador de el equipo de nuestros amores, Xelajú Mario Camposeco. Saludos para don Eddie Miranda, que nos presta su sintonía esta mañana. Y estamos saludando también a Mónica, que el 1 de junio, martes, estuvo celebrando sus 50 años de vida, de parte también de su señora madre, Estelita Miranda. Felicidades, pues, para Mónica, y le vamos a dedicar que siga pasando sus alegres mañanitas en estos días. Jueves inolvidable de boleros. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Si el sereno del esquina me quisiera hacer favor de apagar amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, Mañanitas con la Sonora Santanera, especialmente para Mónica Miranda, que el 1 de junio estuvo celebrando sus 50 años de vida. Felicidades también de parte de don Eddie Miranda y de su mamacita Estelita Miranda, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues les estamos recordando que este tema, Enemigos de la Vagancia, fueron precisamente en los gobiernos de Justo Rufino Barrios y Jorge Ubico. Estos preceptos ordenaban a todas las autoridades y que estaban obligadas a denunciar y perseguir la vagancia, y que tan pronto como se conociera en este caso, los sindicados deberían de ponerse a disposición del juez menor o de quien haga sus veces. No obstante, cualquiera del pueblo puede denunciar a los vagos ante la autoridad competente, en los campos, fincas, aldeas y caseríos, los alcaldes auxiliares o los propietarios o administradores de las fincas deberían de hacer la denuncia. De esta manera se llegó a establecer en Guatemala un nuevo sistema laboral, según el cual el Estado exigía trabajo obligatorio a todos los ciudadanos que no tuvieran los medios necesarios para poder sostenerse a sí mismo, a su familia. Esto lo puede usted encontrar en el libro La Historia General de Guatemala. Justo Rufino Barrios y Jorge Ubico aprobaron las leyes enemigos de la vagancia. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer. Tenemos por acá otra de las canciones solicitadas a través del programa y con mucho gusto la incluí. Jueves Inolvidable de Boleros. Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme. En estos días se te nota diferente, se han vuelto frías tus caricias de repente. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño, y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer? Si todo para mí tú eres, le pregunto a la noche si tienes otros amores, y

a don Alfonso Fuentes Orozco, que nos sintoniza en la zona 5 de San Marcos, hasta allá, escuchando el programa. Ya incluimos la canción Dios no lo quiera con la participación de los Dandies, y fue para complacer a William Alexander Rodas Calderón, que nos sintoniza en la zona número 3. Estamos invitándoles también para que puedan participar ustedes en hoy, ya a las 11 de la mañana. Se estará celebrando el Corpus Christi en la Casa Hogar del Niño Minusválido. Esto queda atrasito de la Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Corpus Christi hoy en la Casa Hogar del Niño Minusválido a partir de las 11 de la mañana. Una invitación para que usted pueda asistir así a distancia con su mascarilla a celebrar el Corpus Christi. Estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona número 4 aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Y complaciendo, y rápidamente tenemos varias solicitudes. Cuando son las 10 de la mañana con 26 minutos, vamos a complacer a Teresita Fajardo con esto que dice. Ah, bueno, vamos a ver quién solicitó. Vamos a complacer antes a quien solicitó con la participación de Javier Solís esta canción, y luego viene la que nos pidió Teresita Fajardo. Saludos para don Alfonso Fuentes Orozco en la zona 5. ¡Ah! Jueves inolvidable de boleros. Que te deje yo, que va, si te estoy queriendo tanto. En tus ojos hay dulzura y en tus besos la ternura que me llena de ilusión. Me aconsejan sin razón que ya deje de quererte, que no tienes corazón y que un día sin compasión con engaños tú te irás. Que te deje yo, que va, es que envidio nuestro amor, que haga caso yo, que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré en un mundo de ilusiones. Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Que te deje yo, que va, es que envidia nuestro amor, que haga caso yo, que va. Me critican por ardor, con tus besos viviré en un mundo de ilusiones. Latirán dos corazones bajo un cielo de ilusiones, cobijando nuestro amor. Que te deje yo, que va. Que va, con la participación de Javier Solís a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a recordar a Juarros, que es el último cronista, ya que el pasado 10 de mayo se llegaron a conmemorar 201 años del deceso de Domingo Juarros, que fue autor de un memorable relato histórico de Guatemala. Ya en los postreros días de los tres siglos en que Guatemala fue colonia española, concretamente el 10 de mayo de 1820, falleció en su casa de la capital el último de los grandes cronistas, el presbítero y bachiller Domingo Juarros y Montúfar. Domingo nació en Santiago de Guatemala el 2 de agosto de 1752, hijo de don Gaspar Juarros de Velasco y de doña Micaela de Montúfar, ambos de familia criolla. Tras estudiar las primeras letras y el latín, inició sus estudios de filosofía en la Real Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala. En 1765 se llegó a graduar de bachiller en filosofía y en 1763, dos años después, en que el padre Rafael Andívar y los demás jesuitas fueron expulsados de España y sus dominios por real y programática sanción con fuerza de la ley dada por Carlos III. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, ya que Juarros fue el último cronista y que este pasado 10 de mayo se conmemoró 201 años del deceso de este personaje. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través del programa y naturalmente estamos complaciendo a Teresita Fajardo con esto que dice así. Inolvidable de boleros. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote aquí, encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Es un motivo. Solo un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Hasta puedo crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar. Encontrándote tantos motivos, yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Muy